Chelsea. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan descansado y que estén muy felices de comenzar este maravilloso día. Ya estamos a miércoles, mitad de semana, y también estamos despidiendo el mes de julio. Mañana, si Dios quiere, ya tendremos el mes de agosto. Mañana iniciamos, si Dios quiere, el mes de agosto. Así que, pues me imagino que muchos ya están teniendo sus planes de qué es lo que van a hacer, ¿verdad? Hay gente que se toma sus vacaciones, hay gente que nada más dice, ah, viene más calor, vienen lluvias, viene todo esto maravilloso que trae el mes de agosto. Entonces, para despedir este mes, pues hay que despedirlo muy bien, ¿no? Hay que cerrar ciclos de pensamientos que no nos llevan a ningún lado, ¿verdad? A veces uno se enoja por cualquier tontería y de repente trae esa bolita de nieve que es como si la tiraras desde lo alto de una montaña y va creciendo y va creciendo y va creciendo en ti, ¿verdad? Entonces hay que liberarse, son oportunidades de liberarnos de todos estos pensamientos que nos afectan y que a veces uno dice, no, esta persona fue la que me afectó, esta experiencia fue la que me afectó, este pasado que yo viví, mi infancia, mi la. Nada de esto ya forma parte de tu vida. Y el que tú guardes rencor hacia cierta experiencia. Y cuando digo experiencia, ustedes pueden ponerle ahí las personas que ustedes creen que no se merecen un perdón, ¿no? Entonces, cada vez que hacemos eso, pues no nos abrimos al momento presente. El momento presente se te da para que lo vivas pleno y lleno de amor, no para que juzgues. Recuerda que no estás crucificando, como va a decir el tema del día de hoy. No estás crucificando a alguien más, te estás crucificando a ti mismo. Entonces es una oportunidad. No permitas de que si porque alguien te dijo algo o algo, alguien te dice algo que no te gusta en el transcurso de este día, no te agarres de eso, no te agarres de ese sentimiento, de ese pensamiento, de esa interpretación, de esa percepción que le vas a dar, porque estoy hablando como si fuera un futuro, ¿no? Si voy durante el día. Y si no te agarras de eso y nada más lo contemplas, y lo contemplas con amor, te digan lo que te digan, vas a ver que te vas a sentir como que pasaste la prueba, ¿no? Te vas a sentir como que ya no hay nada más que te pueda afectar. Entonces ahorita también es ese instante. Algo te sucedió ayer, lo sigues cargando, déjalo a un lado. Vive tu vida con amor, vive tu vida con paz. Esa es la manera más hermosa de disfrutar de nuestra existencia, viviendo en paz, perdonando. ¿Por qué? Porque el perdón ni se viene a nuestra mente porque no es necesario. cuando tú contemplas tu vida con amor, contemplas tu pasado con amor, todos tus pensamientos con amor y aceptación, pues no hay nada que temer ni nada que perdonar. Y bueno, con esta pequeña introducción nos vamos a ir con el pronóstico del clima. Tenemos una temperatura actual de 79 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a 4 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. De hecho, hoy que me desperté hace una hora, más de una hora, estaba viendo cómo los árboles afuera se estaban moviendo y dije, ¡ay, qué bonito! Está haciendo vientecito, ¿no? Y pues ya se empieza a salir un poquito el sol, un poquitito más tarde de lo acostumbrado. Entonces ya va cambiando la posición y todo, ¿verdad? Y bueno, como les decía, tenemos una temperatura actual de 79 grados Fahrenheit. Máximas para el día de hoy, 87. Hoy no vamos a tener temperaturas altas. Así que aprovechen para que hagan lo que tengan que hacer. Y que decían, no lo puedo hacer porque está haciendo mucho calor. El día de hoy es ideal. Máximos 87, mínimas 70. Cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 60% de que caigan precipitaciones. El día de mañana jueves esperan máximas de 90. Mínimas de 72 con cielos soleados. Hay una probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones. El día viernes esperan máximas de 95, mínimas de 73, con cielos muy soleados y despejados. El día sábado, fin de semana, máximas de 99, mínimas de 75, con cielos parcialmente soleados. Y el próximo domingo se esperan temperaturas máximas de 100 grados, mínimas de 78, con cielos muy soleados y con una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Vayan preparando su semanita. Hoy tenemos temperaturas, se puede decir, agradables. Mañana también un poquito. Y ya del día viernes en adelante vuelven a aumentar un poco las temperaturas. El fin de semana, el día domingo, alcanzaremos los 100 grados. Y la próxima semana continúan las probabilidades de precipitaciones, pero también con temperaturas altas, ¿ok? Bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Vem maga lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem maga lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Dê, dê, dê, dê, dê. Meu dever de verão. Vem, magalenha, rojão, traz a senha pro fogão, TTT coração. Hoje é um dia de sol, alegria de xodó, meu dever de verão. Dê, dê, dê, dê, dê. Filha na barriga e outra filha pra criar. Dê, dê, dê, dê, dê.

7:38, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Trump sugiere que Baltimore es peor que Honduras. El presidente Donald Trump volvió a atacar la ciudad estadounidense de Baltimore al sugerir que es más violenta que Honduras, país centroamericano sin guerra, con una de las tasas más elevadas de homicidios del mundo. Resulta que Baltimore es de los peores casos, dijo el mandatario en una entrevista con el diario The Washington Post este martes. Si uno lo mira estadísticamente, el número de tiroteos, el número de crímenes, el número de todo. Esta mañana escuché una estadística, Baltimore es peor que Honduras, ok, fue lo que dijo. Trump fue acusado de racismo tras arremeter el día domingo contra el senador demócrata afroamericano Elijah Cummings de Baltimore, una ciudad con mayoría afroamericana y gobernada por demócratas. En el 2017, según datos del FBI, las últimas cifras disponibles, Baltimore, con una población de 600.000 personas, tenía una tasa de 55.8 homicidios cada 100.000 habitantes. Honduras, con una población de más de 9 millones, registró 41.2 homicidios cada 100.000 habitantes en el 2018, y San Pedro Sula figuró entre las ciudades más violentas del mundo en un informe de noviembre pasado del Banco Interamericano de Desarrollo, con más de 80 sobre 100.000 asesinatos. Un senador republicano ofrece comprarle un boleto de avión a África a una representante demócrata. El senador republicano Rand Paul ha dicho que está dispuesto a comprarle un boleto de avión a Somalia a la representante demócrata Ilhan Omar, que ha reportado la agencia de noticias de Associated Press. Paul hizo estos comentarios durante una entrevista dada la semana pasada al sitio de noticias conservador Breitbart News. Yo estoy dispuesto a contribuir para comprarle el boleto para visitar Somalia, ha dicho Paul. Puede que ella regrese y aprecie más a América. Los comentarios se dan días después de que el presidente Donald Trump atacara a Omar y a otras tres representantes demócratas en la red social Twitter. Es tan interesante ver a mujeres congresistas demócratas progresistas que vinieron en origen de países cuyos gobiernos son una completa y total catástrofe. Lo peor, lo más corrupto e inepto de todo el mundo, ha escrito Trump. Ahora le dicen bien alto y perversamente a los estadounidenses, el mejor y más poderoso país de la Tierra, cómo debería funcionar nuestro gobierno. Porque no se vuelven a ayudar y arreglar a los lugares totalmente averiados e infestados de crimen de donde vinieron. Vuelvan luego y muéstrenos cómo se hace. Estos lugares necesitan de nuestra ayuda urgentemente. Váyanse cuanto antes. Fue lo que añadió Trump. Aunque el presidente no hizo mención a nombres concretos en sus mensajes en la red social Twitter, sus comentarios eran sobre Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ilhan Omar y Ayanna Pressley. De las cuatro, la única que no nació en el país fue Omar, de 36 años, que llegó a Estados Unidos legalmente de Somalia como refugiada en el 92, después de que su familia huyera de la guerra civil en el país africano y posteriormente obtuvo la ciudadanía. Y más de 900 niños migrantes son separadas de sus familias. Más de 900 niños migrantes han sido separados de sus familias en la frontera sur de Estados Unidos desde que un juez ordenó el año pasado que dicha práctica debía ser restringida drásticamente, fue lo que dijo la Unión Americana de Libertades Civiles. El grupo señaló en un documento presentado a una corte de San Diego que 911 niños habían sido separados de sus familias desde que se emitió la orden. Entre ellos había 678 cuyos padres enfrentaban acusaciones de conducto criminal. Otras razones de la separación incluyen una supuesta afiliación con pandillas, inquietudes sobre aptitud o por la seguridad de los menores, una relación familiar no verificada o enfermedad de los padres. Aproximadamente uno de cada cinco niños fueron separados, tienen menos de 5 años y algunos de ellos incluso son bebés. En junio de 2018, el juez federal del distrito, Dana Sabro, ordenó que la práctica de separar familias en la frontera sur fuera suspendida con excepción de circunstancias específicas como los antecedentes penales de los padres o inquietudes por la seguridad de un menor. Le dijo al gobierno que reuniera a sus familias a más de 2.700 niños que estaban en custodia del gobierno en aquel momento, algo que se ha logrado en gran parte. La ACLU, que basó sus hallazgos en informes proporcionados por el gobierno, pidió al juez que ordenara al gobierno explicar su criterio para dividir familias. Un padre fue separado por un robo de $5 que resultó en una sentencia de 6 días en la cárcel, dijo la ACLU. 6 padres fueron separados por condenas de posesión de marihuana, 8 más por delitos de fraude y falsificación. Una hoja de cálculo del gobierno muestra que 44 separaciones se basaron en acusaciones de agresión. En 11 casos no hay indicio de que el padre fuera condenado y 34 no indican la severidad del delito, fue lo que señaló la ACLU. El segundo debate presidencial deja entrever nuevamente las divisiones del Partido Demócrata en materia de sanidad. Los candidatos demócratas que se presentan a las primarias del partido para hacer frente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mostrado nuevamente el día de ayer durante el segundo debate presidencial sus diferentes respecto a la atención médica en Estados Unidos. En ese segundo encuentro, celebrado en la localidad de Detroit, los candidatos más moderados han mostrado una clara oposición a las políticas defendidas por los senadores Elizabeth Warren y Bernie Sanders, de carácter más progresista y de cuyas posturas han querido distanciarse. La principal diferencia entre los candidatos, que conforman más de una veintena, se debe a la posible eliminación del seguro privado y la defensa del Medicare para todos, según ha informado la cadena de televisión CNN. Esto sitúa a los votantes del Partido Demócrata en una clara disyuntiva: elegir a un candidato más progresista o uno moderado que pueda tener mayor atractivo para los votantes independientes cuyas papeletas fueron absorbidas por el actual presidente en los comicios celebrados en el 2016. El gobernador de Montana, Steve Bullock, que participa en su primer debate presidencial, ha criticado a Warren y Sanders por ser demasiado liberales a la hora de abordar el primer debate demócrata en Miami. En aquella ocasión, la batalla también se centró en el seguro médico. Solo la senadora estadounidense Elizabeth Warren y Bill de Blasio fueron los únicos en levantar la mano cuando se les preguntó si apoyaban la eliminación del seguro privado. Warren, cuyo apoyo ha subido en las encuestas, ha señalado en varias ocasiones que el seguro privado se está aprovechando de los estadounidenses. Este martes, sus rivales políticos han vuelto a alertar de que la propuesta de Warren y Sanders impediría que aquellos que prefieran un seguro médico puedan acceder a él, mientras se obliga a la clase media a pagar unos impuestos más elevados. Confirman 11 casos con brotes de enfermedad de legionario en un hotel Sheraton en Atlanta. En un seguimiento del brote de la enfermedad de legionario vinculado al hotel Sheraton en Atlanta, El Departamento de Salud Pública de Georgia informa que hay 11 casos confirmados por laboratorio de la enfermedad del legionario y 55 casos probables de la enfermedad relacionados con este brote, según un reporte del 29 de julio. Los casos probables son personas que tienen síntomas de la enfermedad, incluida la neumonía diagnosticada para algunos, pero sin confirmación de laboratorio. Los investigadores médicos aún no han encontrado la fuente de la infección bacteriana que causa esta enfermedad, una forma grave de neumonía no contagiosa, dijo Nancy Nighton, directora de comunicaciones del Departamento de Salud Pública de Georgia. Según la evidencia epidemiológica, tenemos un brote entre las personas que se quedaron en el Sheraton de Atlanta durante el mismo periodo de tiempo, fue lo que dijo Nighton. Los invitados que se quejaron de problemas pulmonares y luego fueron diagnosticados con la enfermedad del legionario estaban entre los asistentes a una convención en un hotel de Atlanta hace un par de semanas. Los 11 casos de la enfermedad del legionario han sido confirmados mediante pruebas y no se han reportado muertes, por lo que informó Nighton. La bacteria que causa los legionarios no ha sido confirmada en el hotel, que ha contratado a expertos externos para realizar pruebas. El Departamento de Salud del Estado, la Junta de Salud del Condado de Fulton y especialistas ambientales también están trabajando con el hotel para detectar la bacteria. El hotel cerró voluntariamente el 15 de julio y permanece cerrado, declaró el lunes el Departamento de Salud de Georgia. Más de 400 invitados han sido reubicados en hoteles cercanos, informó WSB-TV, afiliada de CNN. Y bueno, pues la bacteria Legionella se encuentra naturalmente en el medio ambiente, crece mejor en agua tibia y se puede encontrar en duchas y grifos, bañeras de hidromasaje, torres de enfriamiento, tanques de agua caliente, fuentes decorativas o sistemas de plomería en grandes edificios, según el Departamento de Salud de Georgia. En Georgia se notificaron 189 casos de enfermedad del legionario en el 2018 y 172 casos en el 2017. Y en otra información, la misteriosa muerte de la influencer rusa de Instagram, cuyo cuerpo fue hallado en una maleta. Los seguidores de Ekaterina Karaglanova decían que tenía un gran parecido físico con la legendaria estrella del cine estadounidense Audrey Hepburn. En su cuenta de Instagram, donde tenía más de 85 mil seguidores, compartía frecuentemente momentos personales y de sus viajes que eran recibidos con muchos comentarios positivos. Recientemente se había graduado como médico, pero de un momento a otro la influencer rusa de 24 años dejó de publicar. Sus padres perdieron contacto con ella por varios días la semana pasada, por lo que pidieron ayuda a su casero para entrar al piso que rentaba su hija en Moscú. Ahí encontraron el viernes pasado una maleta en un pasillo en la que estaba el cuerpo sin vida de Karaglanova, quien tenía lesiones de arma blanca, incluida una en la garganta. Los padres pidieron una ambulancia, pero Karaglanova ya había muerto. La policía fue llamada para investigar el caso. La policía indicó que no había evidencia de que hubiera producido alguna pelea en el departamento, además de que no fue hallada ninguna arma relacionada con la muerte de la joven. Videos de vigilancia captaron a un exnovio de Karaglanov visitando brevemente el edificio en los días posteriores a su desaparición. La policía no detalló si eso se estaba investigando más a fondo, pero sí se informó que un posible crimen por celos es una de las líneas de investigación. Karaglanova había comenzado recientemente una nueva relación y había planeado unas vacaciones en Holanda para celebrar su cumpleaños el 30 de julio, según el diario ruso Mosposky Kosmolets. En una publicación de marzo en Instagram, Karaglanov escribió sobre sus planes para redecorar su piso y sus viajes al extranjero. Sus fotos y videos a menudo incluían varios lugares europeos que retrataban en sus recorridos por todo el continente. Su última publicación mostraba una foto tomada en la isla griega de Corfú. Escribió que le gustaba viajar a menudo y añadió que en cada país no pasa más de 3 a 5 días. Además de su cuenta de Instagram, Karanaglob, también tenía un popular blog de viajes al que estaban suscritas miles de personas. Realizó una residencia en una escuela de medicina en Moscú y ejerció como médico especializada en dermatología. Y en información deportiva, histórica medalla de oro en gimnasia para México en los Panamericanos. El gimnasta mexicano Fabián de Luna obtuvo una histórica medalla de oro en los anillos de los Juegos Panamericanos Lima 2019, en una prueba en donde era difícil que un competidor mexicano accediera al máximo galardón. En este sentido, cabe recordar que Daniel Corral obtuvo 2 oros en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, en tanto Telésforo Pineda fue bronce en Indianápolis 87 en caballo con arzones. En cuanto a la parte el aparato de anillos en particular, ya se había conseguido una presa dorada, pero eso fue en el Winnipeg en 1967 por conducto de Armando Valles, por lo que lo echó por De Luna, que marca un momento en la historia de la gimnasia artística varonil azteca. El presidente de la Federación Mexicana de Gimnasia, Gustavo Salazar, comentó que lo hecho por Fabián de Luna es importante y se podría hablar de un hecho histórico para este deporte en el país en Juegos Panamericanos. Este martes, de Luna Hernández dio la sorpresa al colocarse en lo más alto del podio con una puntuación de 14.500 puntos para dejar al brasileño Arthur Zanetti con la plata al sumar 14.400 y al argentino Federico Martín Molinari con el bronce con 14.066 puntos. Y bueno, con esto pasamos a otra información, y es que Ajax hace oficial el fichaje de otro mexicano. Tal parece que el club holandés quedó encantado con los mexicanos, pues luego de la contratación del ex americanista Edson Álvarez, el club de la Eredivisie ha anunciado el fichaje de Alex Méndez, un joven que cuenta con las nacionalidades de México y de Estados Unidos, tiene 18 años y llega procedente del Freiburg de Alemania. Este joven jugador empezó su carrera con el Galaxy de Los Ángeles para después dar el salto hacia el fútbol europeo. El Ajax lo ha fichado pensando en el futuro, pues estará entrenando y jugando con el cuadro sub-19 mientras continúa su proceso de formación. Axel Méndez jugó el pasado Mundial sub-20 de Polonia con la escuadra estadounidense, pero a pesar de eso podría elegir al tricolor por contar con las dos nacionalidades de nacimiento. Al preguntarle sobre esta decisión, dijo que no le cierra la puerta a vestir la camiseta tricolor. ¿Cómo la ven? Y bueno, ahora sí, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Canta, me liga, mas tá sem balada. Tem Gustavo Lima até de madrugada. Dançar, pular, que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você, tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. A galera canta assim, ó. Se você me olhar, vou querer te pegar. E depois namorar, curtição que hoje vai rolar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, colar até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, colar, que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você, tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima. Quem gostou, joga a mão pra cima e balança. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 23 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información muy interesante y fuera, totalmente fuera de lo común. ¿Y por qué te digo fuera de lo común? Porque nace un rinoceronte por inseminación artificial en California, así como lo acaban de escuchar. Una organización de conservación de San Diego anunció el primer nacimiento exitoso por inseminación artificial en Norteamérica de una subespecie de rinoceronte blanco, un paso importante para salvarlo de la extinción. La madre, llamada Victoria, dio a luz el día domingo a un macho saludable después de 30 minutos de trabajo de parto, fue lo que informó el grupo de San Diego Zoo Global. El nuevo ejemplar del llamado rinoceronte blanco sureño, que vive principalmente en Sudáfrica, nació en el San Diego Zoo Safari Park, fue lo que agregó. La madre y la cría estarán aislados de las visitas por ahora para permitirles establecer vínculos entre sí. El nacimiento representa un paso importante para salvar al rinoceronte blanco sureño, que se ha visto amenazado por el tráfico y cacería ilegal del cuerno del rinoceronte. La organización también dijo que el éxito de la inseminación artificial también les ayudará a rescatar al rinoceronte blanco norteño. Solo hay 2 rinocerontes blancos norteños en el mundo y ambos son hembras. Los científicos planean que los rinocerontes blancos sureños sirvan como sustituto para inseminar los embriones del rinoceronte blanco norteño. Entonces, esto es bueno. Esperemos que realmente la gente que le encanta andar cazando todo tipo de animales, pues se dediquen a cazar otra cosa, ¿no? Por ejemplo, a cazar, ¿qué? Moscas. Bueno, hay muchos animalitos que nadie quiere, ¿verdad? Como las moscas, los mosquitos. Entonces, ¿qué necesidad? O sea, aparte, no creo que les quede esa satisfacción que uno piensa que les ocurre cuando están cazando, ya sean patos o cualquier otro tipo de animal. No es una satisfacción, esa misma satisfacción la puedes generar haciendo ejercicio, bailando, cantando. Hay formas más sanas, ¿no? De generar ese tipo de emociones. Pero lastimando a otros animalitos creo que no es lo correcto. O bueno, ese es mi punto de vista, como dice el Lover. Y bueno, en otra información, los empleados de Apple, en esta información de tecnología, están informando que los empleados de Apple escuchan conversaciones privadas de Siri, según un reporte. Apple estaría escuchando las conversaciones privadas de los usuarios con Siri en un esfuerzo por mejorar el desempeño de su asistente personal. Según un reporte de The Guardian, publicado el 26 de julio, la compañía ha subcontratado a una empresa cuyos revisores analizan las peticiones que los usuarios hacen a Siri, peticiones que van desde cosas comunes y corrientes hasta barbaridades. El reporte, cuya información se basa en las declaraciones de empleados de la propia empresa subcontratada, dice que los revisores escuchan con regularidad información médica confidencial de los usuarios, tratos con drogas e incluso grabaciones de parejas que tienen relaciones sexuales. Apple dice en su política de privacidad que la empresa puede recopilar y almacenar detalles sobre cómo usan los servicios, incluidas las consultas de búsqueda, y esta información se puede utilizar para mejorar la relevancia de los resultados que proporcionan nuestros servicios, lo que dicen. Sin embargo, no señala explícitamente que ese trabajo es realizado por empleados o personas independientes que escuchan estas grabaciones. Lo que sí especifica Apple es que las grabaciones se hacen usando seudónimos y que cuando envían la información a un servidor protegen la privacidad usando identificadores anónimos y aleatorios, de forma que las búsquedas y la ubicación de los usuarios no se puedan relacionar. Según el reporte, independientemente de si el asistente virtual se activó de forma accidental o no, los empleados están obligados a escuchar las solicitudes y evaluar la respuesta ofrecida por Siri. Apple declaró a The Guardian que menos de 1% de las conversaciones mantenidas tras la activación de Siri se someten a escuchar y que no se asocian con ningún ID de Apple para proteger la privacidad del usuario. Y esta no es una práctica exclusiva de Apple, ya que tanto Amazon como Google han sido recientemente señalados por revisar las solicitudes de información que los usuarios hacen a Alexa y a Google Assistant respectivamente. Entonces, CNET en español, o CNET, envió una solicitud de comentarios a Apple y pues van a actualizar tan pronto obtengan esta respuesta, y pues yo aquí se las voy a dar. La verdad es que ya nada es privado, ¿no? Entonces, lastimosamente, por más que uno se asombre y diga, ¡ay, nos están espiando! Pues obviamente, ya les he comentado muchas veces, todo lo que tenemos en la internet, todo lo que hacemos en la internet, para nada es privado. Por más nos digan, ponle, es privado, no es esto es público, la. Ellos, como pues dueños de las aplicaciones, de las redes sociales, en este caso, pues de estos dispositivos electrónicos, tienen el derecho, ¿no? O sea, tienen ahí en sus letras pequeñitas, pues ahí esos puntitos que nos dicen, bueno, nada de lo tuyo es privado, ¿no? Entonces lo podemos usar a nuestro antojo. Por eso es que si ustedes utilizan Siri, Alexa o Google Assistant, pues hay que ser más precavidos, ¿no? No pongan ese tipo de información confidencial que ustedes dicen, no, yo no me gustaría que me estuvieran espiando, ¿verdad? Pero realmente es lo que hacen, y no lo hacen con ese enfoque de espiar, sino con mejorar, ¿no? Acuérdense que esto es inteligencia artificial. Los que tenemos Alexa o Google Assistant sabemos que para mandar un comando, bueno, una pregunta, pues estás generando un comando al aparato para que te pueda contestar. Entonces la única forma de mejorar es realmente escuchando los comandos que se le están mandando para saber qué respuesta pueden dar y hacerlo todavía más completo y poder contestar, y en lugar de que preguntes algo y te digan, ah, disculpa, pues no sé, o disculpa, no te entendí, ¿no? Esas son las respuestas que dan cuando obviamente no han llenado más de información pues estos dispositivos. Pero aún así, yo la verdad no estoy de acuerdo. pero pues si estamos utilizando estas cosas, pues debemos estar conscientes de la amplitud, ¿no? De que sí son personas los que están escuchando, para después transformarlos ya en comando en esa voz robótica o en esa voz que te gusta escuchar a través de estos dispositivos. Y bueno, ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz. Recuerden escribir lo que ustedes les ayude. Y también pues la lección de ponerla en práctica. Los dejo con el tema y ya regresamos. Ocho de la mañana con 30 minutos y vamos a comenzar con el tema del día. Hoy nos vamos a ir al apartado número 7 del capítulo número 9, donde nos habla sobre la aceptación de la expiación. En este apartado se titula Las dos evaluaciones. Las dos evaluaciones. La voluntad de Dios es que tú encuentres la salvación. ¿Cómo entonces no se te iba a haber proporcionado los medios para encontrarla? Si su voluntad es que te salves, tienes que haber dispuesto que alcanzar la salvación fue posible y fácil. Tienes hermanos por todas partes. No tienes que buscar la salvación en parajes remotos. Cada minuto y cada segundo te brinda una oportunidad más para salvarte. No dejes pasar esas oportunidades, no porque no vayan a repetirse, sino porque demorar la dicha es innecesario. La voluntad de Dios es que seas completamente feliz ahora. ¿Cómo podría ser que esa no fuese también tu voluntad? ¿Y sería posible asimismo que esa no fuese también la voluntad de tus hermanos? Ten presente, pues, que solo en esa voluntad conjunta y solo en ella os encontraráis unidos. Podrá haber desacuerdo en todo lo demás, pero no en esto. Ahí, pues, es donde mora la paz. Y tú moras en paz cuando así lo decides. Pero no puedes morar en paz a menos de que aceptes la expiación, porque la expiación es el camino que conduce a la paz.

no cuestionar tu pequeñez, por lo tanto, es negar todo conocimiento y mantener intacto todo el sistema de pensamiento del ego. No puedes conservar solo una parte de un sistema de pensamiento, ya que éste únicamente se puede poner en duda cuestionando sus cimientos. Y esto se debe hacer desde fuera de él, porque dentro sus cimientos se mantienen firmes. El Espíritu Santo juzga contra la realidad del sistema de pensamiento del ego, simplemente porque sabe que sus cimientos son falsos. Por lo tanto, nada que procede de él significa nada. El Espíritu Santo juzga cualquier creencia que tengas de acuerdo con su procedencia. Si procede de Dios, sabe que es verdadera. Si no procede de él, sabe que no significa nada. Siempre que pongas en duda tu valor, di: Dios mismo está incompleto sin mí. Recuerda esto cuando el ego te hable y no le oirás. La verdad acerca de ti, tan sublime, es tan sublime que nada que sea indigno de Dios puede ser digno de ti. Decide, pues, lo que deseas desde este punto de vista y no aceptes nada que no sea digno de ser ofrecido a Dios. No desees nada más, devuélvele tu parte y Él te dará la totalidad de sí mismo a cambio de la devolución de lo que es suyo y de lo que le restaura su plenitud. Y bueno, aquí finalizamos estas dos evaluaciones. Pues es obvio, ¿no?, lo que nos trata de transmitir el día de hoy. Cada vez que nosotros pongamos en duda nuestra verdadera, podríamos decirle, o nuestro despertar, ¿no?, nuestra conciencia, pues podemos decirnos esto: Dios mismo está incompleto sin mí. El ego, obviamente, cuando estamos escuchándolo, nos hace pensar que tenemos ese derecho, el derecho a juzgar, el derecho a culpar, el derecho a enojarnos, y no nos damos cuenta de que estamos siguiendo ese camino, estamos evaluando nuestra vida, nuestra existencia y todo lo que está a nuestro alrededor con base al ego, que estamos calificando todo con las calificaciones que pondría el ego y no con las que pondría el Espíritu Santo, las que pone el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, obviamente, su evaluación es amor, su evaluación es aceptación. Y cuando estamos en este otro lado, ¿no?, estamos en paz, estamos tranquilos, estamos dichosos, estamos fuera realmente de todo ego. Y cuando estamos en ese momento, en ese lado, el ego nos hace pensar de que ese no es el camino. ¿Por qué? Porque entonces estamos desvaneciendo al ego, porque el ego queda fuera de lugar, ¿no? Es por eso, cuando tú estás en paz y de repente viene algo a tu mente, tal vez de tu pasado, tal vez una persona, ¿no?, en el tráfico, en el trabajo, con los amigos, con la familia, con tu propia mente. No necesitas estar acompañado de alguien y de repente escuchas algo que no te gusta y empiezas a poco a poquito a irle aumentando, ¿no?, intensidad, hasta que llegas a un momento o en que te enojas o en el que realmente te sientes afectado o afectada, en el que justificas ese sentimiento, esa sensación de que, bueno, que es lo contrario al amor. Y entonces es ahí cuando ya el ego cumple su objetivo y dice: ah, ves, que no está tan bien, que no es tan fácil amar a todos los demás porque te atacan a ti, bla, bla, bla. Entonces, este tipo de situación yo creo que es en el que caemos constantemente. Porque si nos enojamos constantemente, entonces no estamos escuchando realmente al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te haría que te enojaras. El Espíritu Santo tiene una percepción totalmente limpia, una percepción en la que acepta todo lo que se nos da, todo lo que se nos brinda, y lo acepta con amor, porque sabe que detrás de lo de nuestra percepción de miedo o de culpa o de ira o de tristeza, detrás de esa percepción está la que está completa, la que está limpia, la que te dice, suceda lo que suceda, nada malo me puede pasar, suceda lo que suceda, por nada me voy a enojar, suceda lo que suceda, etcétera, por nada voy a culpar, ¿no? Y así podemos estarle poniendo más ejemplos. Si evaluamos nuevamente a través del ego en esta otra evaluación, pues vamos a sentirnos realmente a veces como demencia, como que no podemos con esos pensamientos, como que trataremos de ignorarlos y pues elegir nada más lo que nos conviene. Es cuando uno está molesto o está enojado y empieza en la mente, ¿no?, a justificarlo y a decir, bueno, pero me hizo esto, bueno, pero lo dijo así, bueno, pero la, la, la, la. Entonces, este tipo de percepción viene del ego. Entonces, ¿qué se nos invita? Últimamente yo pongo mucho la palabra percepción. ¿Por qué? Porque es a través de la percepción de cómo nosotros reaccionamos. Si tú estás percibiendo algo en el que dices tú, bueno, esto no es un ataque, esto no es una reacción, esto no es algo que me afecte a mí. Entonces, si mejoras esa percepción, obviamente tú te vas a sentir en paz. Pero si estamos distorsionando todo lo que vemos, como lo hacemos siempre, pues obviamente vamos a seguir teniendo problemas, vamos a seguir enojándonos, vamos a seguir poniéndonos tristes, vamos a seguir preocupándonos por el futuro, vamos a seguir planeando y vamos a perdernos este momento por estar planeando, por estresarnos. No es necesario que te estés matando en el sentido figurado, es decir, tengo que esforzarme mucho para obtener esto, tengo que tomarme todas estas medicinas, tengo que hacer todas estas terapias para que mi cuerpo sane, o tengo que hacer, o sea, sacrificios. No necesitas hacer sacrificios. En el momento en que nosotros realmente despertemos y seamos conscientes de que nuestra mente sana, nuestra percepción sana de la vida nos transforma nuestra vida, es ahí cuando muchas cosas van a dejar de tener sentido. Ya no vamos a estarlas cargando y estarlas rehusando y ponerlas en práctica. Ya no va a ser necesario, no va a ser necesario enfermarte, no va a ser necesario enojarte, no va a ser necesario estresarte. Nada de eso será necesario cuando despertemos, y ese despertar lo puedes tener ahorita mismo. No necesitas de mañana pasado o terminar un curso, ¿no? Tú decide hoy, este instante, y como cada instante es el mismo instante, siempre estamos en este instante presente, pues siempre tienes esta oportunidad de si vas a evaluar, pues evalúa a través del Espíritu Santo, el que te manda paz, el que te manda dicha y el que te dice todo está bien. En la percepción del Espíritu Santo, todo está bien. Como nos dice aquí esta frase, Dios mismo está incompleto sin mí. Entonces hay que recordar esto cuando el ego te hable. ¿Cuándo te habla el ego? ¿Cuándo te enojas? ¿Cuándo te estresas? ¿Cuándo te pones triste? Cuando hace suposiciones, cuando simplemente no estás en paz, ¿no? Y no le vas a oír al momento de decir, Dios mismo está incompleto sin mí. ¿Por qué? Porque está incompleto porque estoy yéndome a otro lado, ¿no? Entonces, la verdad acerca de ti es tan sublime que nada que sea indigno de Dios puede ser digno de ti. Decide, pues, lo que deseas desde este punto de vista y no aceptes nada que sea digno de ser ofrecido por Dios. Dios te ofrece paz, Dios te ofrece amor, Dios te ofrece dicha, abundancia. Entonces, acéptala. Ahora nos vamos a ir rápidamente con la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 196 y nos dice: es únicamente a mí mismo a quien crucifico. Escuchen muy bien. Es únicamente a mí mismo a quien crucifico. Cuando realmente hayas entendido esto y lo mantengas firmemente en tu conciencia, ya no intentarás hacerte daño ni hacer de tu cuerpo un esclavo de la venganza. No te atacarás a ti mismo y te darás cuenta de que atacar a otro es atacarte a ti mismo. Te liberarás de la demente creencia de que atacando a tu hermano te salvas tú, y comprenderás que su seguridad es la tuya y que al sanar él, tú quedas sanado. Tal vez no entiendas en un principio cómo es posible que la misericordia, que es ilimitada y envuelve todas las cosas en su segura protección, pueda hallarse en la idea que hoy practicamos. De hecho, esta idea puede parecerte como una señal de que es imposible eludir el castigo, ya que el ego, ante lo que considera una amenaza, no vacila en citar la verdad para salvaguardar sus mentiras. Es incapaz, no obstante, de entender la verdad que usa de tal manera. Mas, tú puedes aprender a detectar estas necias maniobras y negar el significado que parecen tener. De esta manera, le enseñas también a tu mente que no eres un ego, pues las formas con las que el ego procura distorsionar la verdad ya no te seguirán engañando. No creerás que eres un cuerpo que tiene que ser crucificado. Y verás en la idea de hoy la luz de la resurrección, refulgiendo más allá de todos los pensamientos de crucifixión y muerte hasta los de liberación y vida. La idea de hoy es un paso que nos conduce desde el cautiverio al estado de perfecta libertad. Demos este paso hoy para poder recorrer rápidamente el camino que nos muestra la salvación, dando cada paso en la secuencia señalada, a medida que la mente se va desprendiendo de sus lastres uno por uno. No necesitamos tiempo para esto, sino únicamente estar dispuestos, pues lo que parece requerir cientos de años puede lograrse fácilmente, por la gracia de Dios, en un solo instante. El pensamiento desesperante y deprimente de que puedes atacar a otros sin que ello te afecte te ha clavado a la luz, a la cruz. Tal vez pensaste que era tu salvación, mas solo representaba la creencia de que el temor a Dios era real. ¿Y qué es esto sino el infierno? ¿Quién que en su corazón no tuviese miedo del infierno podría creer que su padre es su enemigo mortal, que se encuentra separado de él y a la espera de destruir su vida y obliterarlo del universo? Tal es la forma de locura en la que crees si aceptas el temible pensamiento de que puedes atacar a otro y quedar tú libre. Hasta que esta forma de locura no cambie, no habrá esperanzas. Hasta que no te des cuenta de que al menos esto tiene que ser completamente imposible, ¿cómo podría haber escapatoria? El temor a Dios es real para todo aquel que piensa que ese pensamiento es verdad, y no percibirá su insensatez y ni siquiera se dará cuenta de que lo abriga, lo cual le permitiría cuestionarlo. Pero incluso para cuestionarlo, su forma tiene primero que cambiar lo suficiente como para que el miedo a las represalias disminuya y la responsabilidad vuelva en cierta medida a recaer sobre ti. Desde ahí podrás, cuando menos, considerar si quieres o no seguir adelante por ese doloroso sendero. Mientras este cambio no tenga lugar, no podrás percibir que son únicamente tus pensamientos los que te hacen caer presa del miedo y que tu liberación depende de ti. Si das este paso hoy, los que siguen te resultarán más fáciles. A partir de aquí avanzaremos rápidamente, pues una vez que entiendas que nada, salvo tus propios pensamientos, te pueden hacer daño, el temor a Dios no podrá sino desaparecer. No podrás seguir creyendo entonces que la causa del miedo se encuentra fuera de ti, y a Dios, a quien habías pensado desterrar, se le podrá acoger de nuevo en la santa mente que él nunca abandonó. El himno de la salvación puede ciertamente oírse en la idea que hoy practicamos. Si es únicamente a ti mismo a quien crucificas, no le has hecho nada al mundo y no tienes que temer su venganza ni su persecución. Tampoco es necesario que te escondas lleno de terror, del miedo mortal a Dios, que la proyección oculta tras de sí. Lo que más pavor te da es la salvación. Eres fuerte y es fortaleza lo que deseas. Eres libre y te regocijas de ello. Has procurado ser débil y estar cautivo porque tenías miedo de tu fortaleza y de tu libertad. Sin embargo, tu salvación radica en ellas. Hay un instante en que el terror parece apoderarse de tu mente, de tal manera que no parece haber la más mínima esperanza de escape. Cuando te das cuenta de una vez por todas de que es a ti mismo a quien temes, la mente se percibe a sí misma dividida. Esto se había mantenido oculto mientras creías que el ataque podía lanzarse fuera de ti y que éste podía devolvérsete desde afuera. Parecía ser un enemigo externo al que tenías que temer, y de esta manera un Dios externo a ti se convirtió en tu enemigo mortal y en la fuente del miedo. Y ahora por un instante percibes dentro de ti a un asesino que ansía tu muerte y que está comprometido a maquinar castigos contra ti hasta el momento en que por fin pueda acabar contigo. No obstante, en ese mismo instante es el momento en que llega la salvación, pues el temor a Dios ha desaparecido y puedes apelar a Él para que te salve de las ilusiones por medio de su amor, llamándolo Padre y a ti mismo su Hijo. Reza para que este instante llegue pronto, hoy mismo. Aléjate del miedo y dirígete al amor. No hay un solo pensamiento de Dios que no vaya contigo para ayudarte a alcanzar ese instante e ir más allá de él prontamente, con certeza y para siempre. Cuando el temor a Dios desaparece, no queda obstáculo alguno entre la santa paz de Dios y tú. Cuán benévola y misericordiosa es la idea que hoy practicamos. Acógela gustosamente, como debieras, pues es tu liberación. Es a ti a quien tu mente trata de crucificar, mas tu redención también procederá de ti. Y bueno, con esto finalizamos aquí el tema. Está súper claro. Es únicamente a mí mismo a quien crucifico. Te enojaste con alguien y no quieres perdonar a alguien, dices, no mereces su perdón, lo voy a castigar, la voy a castigar, Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás reteniendo en ti ese coraje, esa ira, esa amargura. A ti eres la que te crucificas. Entonces, en ti también está la salvación cuando reconoces que en ti también está el amor, en ti está el perdón y la salvación. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Con esto terminamos el tema del día. De la mañana con 59 minutos, ya les tengo ahora la recetita, el remedio natural o remedio casero o consejo natural. Es para combatir la fibrosis quística. Esta es la receta número 5, o sea que ya mañana les cambio y les traeré nuevas recetitas si Dios quiere. Este también está súper sencillo, lo único que van a necesitar es una cucharada de rábano picante, que esté picadito, bien chiquitito, Este rábano, pueden utilizar dos rábanos, depende del tamaño. Si están muy chiquitos, pueden utilizar hasta tres. Si son rábanos grandes, pues con uno es suficiente. Lo que vas a hacer, vas a poner a hervir 2 litros de agua y les vas a agregar esta cucharadita de rábano picante. Va a ser una infusión que no la vas a tomar, sino que vas a realizar respiraciones profundas. Con esto lo que vas a hacer, obviamente vas a acercar tu rostro como si te estuvieras haciendo un facial, para las personas que se hacen faciales y que ponen ahí su rostro cerca del vapor, pues es algo parecido. Tú cuando tengas este preparado o este té, vas a acercar tu rostro. Hay que tener mucho cuidado, por favor, no se pongan demasiado cerca, tampoco tiene que estar totalmente hirviendo para que tú puedas hacer estas respiraciones profundas. Lo que vas a hacer, te vas a acercar, vas a inhalar lo máximo que tú puedas, y así lo vas a estar haciendo. Vas a exhalar, inhalar, exhalar. Esto te va a ayudar a facilitar que esa mucosidad que está espesa o que ha estado por mucho tiempo se convierta más líquida, y te va a ser fácil, ¿no?, deshacerte pues esta mucosidad que obviamente te causa esta enfermedad. Recuerden mantener la cabeza a una distancia prudente, no se acerquen demasiado. Obviamente les va a ayudar tanto para su respiración, obviamente para combatir la fibrosis quística, para quitarte pues esa flema que se queda al parecer y que es difícil de sacar, pues esto te va a salir fácilmente. Y al mismo tiempo te va a ayudar para que tengas tu piel hidratada, te va a ayudar a hacer un facial. Entonces no lo hagas este remedio si vas a salir rápidamente al aire libre y está el sol a todo lo que da, o ves un poco de contaminación, porque entonces te va a causar un efecto no muy positivo para tu piel. Entonces hazlo con calma, cuando ya estés en tu casita, cuando estés tal vez a punto de dormir, o por la mañanita cuando todavía te falta tiempo para que salgas de tu casa, ¿ok? Es muy importante observar también que el rábano picante ha sido declarado seguro y eficaz para el tratamiento de las infecciones de las vías respiratorias por la Comisión Alemana, monografía de la Comisión Alemana, que constituye una guía terapéutica de plantas medicinales que son destinadas a los médicos y a otros profesionales de la salud alemana. Y de ahí que es una afiliada para aliviar los síntomas también de la fibrosis quística en la zona pulmonar y las vías respiratorias. Yo creo que es lo que más les afecta a las personas que sufren de fibrosis quística, sus pulmones, sus vías respiratorias. Por eso hagan este remedio o cualquiera de los que ya les he dicho, compártenla. El que sea más fácil para ustedes es el que pueden realizar, ¿ok? Y bueno, ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula Racimos de Uvas.